sentado, no te levantes de ahí. Escucha, aprende, ya no podrás fingir. Caca clavado en tus ojos, no podrás salir. Lo malo lo tienes enfrente de ti. Es triste, es cruel, siempre lo será. Jaja, ahora mismo comienza el final. Por más que te escondas, siempre te hallará. De ti, marín, de lo pigüe nos toca pagar. Su paciencia acabaste, pensaste que era un juego. Siempre lo supiste, ahora te quemas. Se tiene tiempo, aunque lo intentes. Mejor no pienses que alguien te ayuda a escaparte, librarte, sanarte y evitar siete cabezas atacar. Y desde el cielo siete trompetas alertarte. Desde tus ojos verás a costa devorarte. Reventarán los sellos y empezará. Pensarán actuar, será la señal que separe lo bueno del mal. Pensarán actuar, será la señal que separe lo bueno del mal. Siempre pasará nada más. Samaritano, sigue como va. Y empezará.